Nunca te quise de verdad. Vamos, fue un relajo nada más. Yo siempre fui fiel, dado para fin de fiel. Nunca quise dejarte querer. Mi canción es amarte otra vez. Te lo juro por vos, no te quise perder a ti. Si tú supieras en verdad lo que siento por ti. Yeah. De la ghetto y Alexandra.